Muy buenas tardes a todos. Nos reencontramos, como siempre, en este programa que hemos dado en llamar Entre Mate y Mate, que hacemos casi siempre a la hora 17. El gusto de estar nuevamente acompañándolos y hoy con un día bastante esmerilado, de mucho frío y de posibles nieves allá en la alta montaña. Y como les dije al principio, intentando ser entre mate y mate una compañía de la tarde, ya al comienzo, al caer la tarde, ¿no? Hoy vamos a retomar el tema del río de los Sauces, debido a que probablemente sigamos trabajando en determinadas direcciones, como lo fue la semana pasada la intención de participar en una sesión del Consejo Deliberante de aquí de San Pedro, con el objeto de que sea reconocida, que sea reconocido el proyecto de ley que apunta a que todo el río de los Sauces sea considerado reserva urbana. Esto no está siendo muy fácil. Evidentemente hay fuerzas superiores que se oponen a estas cuestiones, y bueno, de alguna manera fue abortada la sesión que había sido programada o solicitada por la minoría del Consejo Deliberante de aquí de San Pedro. Y bueno, como somos testarudos, seguimos con la intención de que esa sesión se haga. Esperemos que los concejales por la minoría estén a la altura de las circunstancias, que yo creo que sí, como para que, bueno, que se escuchen algunas voces. Una de las voces seguramente será la mía, y esperemos también que se sumen algunos otros vecinos. Como la intención es seguir aprendiendo, ya que estas cuestiones que tienen que ver con el área protegida, con lo que un río se convierte en una reserva natural, con la planificación en el uso sustentable de estos territorios que evidentemente nadie ha intentado proteger. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la zona que más nos compete, que es el área donde está la radio, que es San Pedro. Yo personalmente tengo una requisitoria muy especial sobre aquellos que tienen el poder, ¿no? Que son los ediles, que son los intendentes, que son las distintas administraciones que han ido pasando durante estos últimos años. No, la idea no es acá hacer ningún tipo de politiquería partidaria ni nada de por sí, ni tampoco rasgarse las vestiduras uno, ni pedir que lo hagan los demás, ya que esto está muy claro a la vista de cualquiera que circule por estos parajes. Cualquier persona que circule por estos parajes se va a dar cuenta de que existe un abandono político, un abandono social de una cuenca, de un río, de los parajes aledaños, de las personas que viven en las cercanías del río. Y que es lo único que han encontrado es la nada, ¿no? El río ha sido como una especie de botín de guerra, o no sé cómo llamarlo, un botín que se lo han repartido a quien... Es como que uno entra en un lugar y o en una casa o en un territorio y dice, bueno, todo esto es tuyo, haz de lo que veas lo que se te plazca, ¿no? Sin ningún tipo de planificación ni ordenamiento. En estos territorios han ingresado empresas, personas individualmente, con la anuencia o con el acuerdo o con la no mirada de aquellos que tendrían que haber cuidado el territorio, que son las diferentes los diferentes intendentes que han ido sucediéndose. Y bueno, y la realidad, como les dije al principio, está a la vista. Todavía se conserva parte de, podríamos decir, lo que es la masa arbórea. Evidentemente, si uno camina por esos lugares y esos senderos, encuentra gran cantidad de árboles autóctonos, y también a animales, y también encuentra la devastación, o sea, las cárcavas, pozos profundísimos, excavaciones, y dos empresas que siguen y siguen constantemente sacando las riquezas del río, destruyendo estos parajes, que prácticamente, en el caso de San Pedro, les puedo decir que a solo 100 metros de la municipalidad de San Pedro, o a 200 metros como mucho de la plaza de San Pedro, encontramos lo que podríamos denominar tranquilamente un basural a cielo abierto. Nada cambió desde que se instalaron esos reservorios de residuos, bancados por grandes créditos del Estado, que el Estado consiguió hace bastantes años. Uno se instaló en Villa Dolores, después el anterior intendente de Villa Dolores construyó otro lugar para depósito de residuos, de basura, y la región de San Pedro es como que no cambió, nada cambió, todo sigue igual, o mejor dicho, todo sigue peor, que esa sería la parte más desagradable. Pero bueno, hemos estado en contacto con Gerardo Coria, que es alguien del cual yo tengo muchísimo respeto, tengo la mejor de las consideraciones, y bueno, él participa de la ONG Prevenir, que está radicada en la ciudad de Villa Dolores, y constantemente nos envía material, ¿no? Él, además, para aquel que no lo sabe, es quien ha elaborado uno de los dos proyectos que se debatirían en la legislatura prontamente, y que apunta a que el río tiene que ser desde la dique La Viña hasta San Vicente. Entre medio de todo esto hay un sinnúmero de discusiones, un sinnúmero de cuestiones, y también el abordaje de parte de la minoría y la mayoría aquí en el Consejo Deliberante de San Pedro, una que aparentemente no estaría de acuerdo porque no ha permitido desde la Secretaría del Consejo Deliberante que se haga el jueves pasado el abordaje de estos temas a través de una sesión, y otra sería la minoría que estaría exigiendo que así se haga. En caso de que haya alguna ordenanza de aval para el río, que sería lo más natural, pienso, ¿no? Tampoco cambiaría mucho la historia, ya que eso no necesariamente implicaría que cuando se aborde en Córdoba el tema para decidir si la ley va a ser una que no de no incluye a San Pedro, o la otra, que es la del biólogo Gerardo Coria, que sí lo hace, digo que una resolución o una ordenanza sería simplemente una opinión más. Pero aún así hay una cuestión ahí, ¿no?, que no se dirime, que ojalá que esta semana se haga. Creo que para mañana jueves estaría la posibilidad que haya una sesión, y bueno, ahí iríamos a hablar a algunos de los que creemos tener algún tipo de razonamiento diferente, iba a decir lógico, pero en esto no corresponde decirlo, pero la idea es que se nos incluya simplemente, que se incluya San Pedro, que San Pedro no siga siendo solamente el lugar para reducido a un coto de extracción de áridos de los señores que empresarios que viven en Villa Dolores, ¿no? Empresarios que usufructan los áridos de San Pedro. Pero bueno, es larga la historia, y Esto lo hemos abordado ya en otras anteriores, en otros anteriores programas, pero como estamos prácticamente sobre la hora en estas cuestiones que se van a dirimir allá en la legislatura en Córdoba, y como es verdad que no hay tanta gente de San Pedro que se preocupe por el río, o por lo menos eso es lo que creo yo, es que, ojalá me equivoque, ¿no? Es por eso que intento desde acá, como si esto fuera algo así como un manotazo de ahogado, recabar más información y brindarlas a través de este humilde micrófono que ostento todos los miércoles. Y nada, por ahí alguno de ustedes puede llegar a opinar en diferentes lugares, en algún foro o inclusive en otras localidades, y saber de que acá hay una deuda importante desde lo ecológico, desde lo que hace al proteccionismo de la flora y la fauna, un vacío que ojalá que los ediles mañana o no sé cuándo sepan subsanar, y que nadie diga después San Pedro no hizo nada. Y bueno, y los señores llevaron adelante, sancionaron una ley, y estos pueblos siguieron en la misma situación que lo hacían antes. Me parece que hay acá toda una cuestión de egoísmo, no sé si de egoísmo, quisiera pensar que es egoísmo y no una situación de tapar un negocio, que es el negocio de extraer áridos. El otro día le preguntaba a alguien de aquí de San Pedro, que está muy relacionado con la venta de todos estos productos para construir viviendas, y me decía que un metro cuadrado de arena cuesta 600 pesos. Entonces me puse a pensar la cantidad de camiones, las miles y miles de camionadas de arena, de ripio, que salen constantemente de San Pedro rumbo a Villa Dolores, a veces complicando la vía de acceso, porque estos camiones casi nunca van tapados y siempre van derramando arena. Y bueno, digo, qué difícil, ¿no? Sería saber a ciencia cierta cuántos millones y millones de pesos se van anualmente desde San Pedro hacia Villa Dolores. La pregunta sería, qué bueno sería saber cuánto queda, ¿no?, en este lugar, además de la destrucción masiva que provocan esta gente extrayendo como si fuera una mina, ¿no?, donde uno va buscando, como una mina a cielo abierto, donde uno va buscando lugares donde está la arena fina, la arena gruesa, donde encuentra como un filón, por llamarlo de alguna manera, utilizando un tema muy de minería, de socavón, se encuentra un filón y ahí meten las máquinas y siguen y siguen y siguen y siguen hasta que se acaba, y luego alguien advierte que hay otro lugar, y bueno, es como que es una especie de gran zona de sacrificio donde yo por lo menos lo veo así, cada uno hace lo que quiere, es dueño y señor. Inclusive por ahí hay cuestiones, ¿no?, que alguien dice, bueno, pero hay un señor que compró un determinado espacio lindante al río, y digo, ¿qué derecho también tiene, ¿no?, una persona, por más que compre un lugar o lo alquile o no sé, o le dé dinero al dueño, qué derechos hay para que una persona haga tremendos socavones, ¿no es cierto?, perfore alegremente y ponga en peligro a prácticamente una importante porción de la comunidad, que es la que vive al costado del río, en muchos casos con casas que están una parte colgando y otra parte asentada en tierra firme. Bueno, si a alguno le interesa puede venir a verlo en un rato, en un par de horas puede llevarse esta crónica que yo hago y mucho más, porque seguramente hay detalles que a mí se me escapan. Hay que estar ahí, mirar, darse cuenta de lo que puede el hombre en su afán de de utilizar esos recursos en desmedro de toda una comunidad que pasivamente mira lo que está sucediendo. Bueno, en nuestro país hay muchos ejemplos así, ¿no? Que vemos que alguien está haciendo daño y como nosotros nos sentimos íntegramente sanos y fuertes, lo que hacemos es escapar y mirar para otro lado. Quiero recordarles, antes que me olvide, tenemos FM Sierras y este programa tiene un grupo de personas que vive en toda la costa de la sierra, lo cual recordamos siempre con mucho cariño. No estamos tan en contacto últimamente como lo hacíamos antes, pero sabemos que nos escuchan y nos envían algunas invitaciones. Y esta quería dárselas a ustedes para que tengan en cuenta que el día sábado 14 y el domingo 15 de este mes, en coincidencia con el tercer día mundial de las danzas circulares, se va a hacer el primer festival transserrano de danza circular. Yo soy de marearme un poco, pero supongo que tendrán en cuenta a personas como yo que ya tienen algunos años encima y la danza no es mi fuerte, a pesar que les aseguro que lo he intentado. Pero bueno, primer festival transserrano de danzas circulares, va a haber un intercambio voluntario, un aporte sugerido de 400 pesos. Va a estar Carlos Cárdenas de Mendoza, Jorgelina Forero de Luyaba, Anita Calderón de las Chacras Sur. Y esto se va a llevar a cabo en el Zoom de la comuna de Luyaba, aquí en Tras la Sierra Sur, Córdoba. Y les puedo dejar los teléfonos y un correo electrónico para que ustedes se puedan contactar con todos estos señores que van a focalizar el primer festival transserrano de danzas circulares. Si tienen algo para anotar ahí, les digo que, les repito, que va a ser el sábado 14 y domingo 15 de julio en el Zoom de la comuna de Luyaba y pueden recabar informes al teléfono 3544 15 53 5204. 15 53 5204, y les doy otro también, 15 65 98 07, repito, 15 67 98 07, a todos aquellos bailarines y danzarines, y si saben de danzas circulares no se lo pierdan. Y el correo electrónico es Anita Calderón. Repito, Anita Calderón, una letra G y otra letra G. Anita Calderón, gg@gmail.com. Anita Calderón, gg@gmail.com. Y ahí estaremos, ¿no? Participando del primer festival transerrano de danzas circulares. A no marearse. El saludo a los Pola, que los queremos mucho y cada tanto recordamos hermosos momentos ahí y todo el apoyo que siempre le han brindado la gente de Luyaba a esta radio, que no ha sido poco, ha sido muchísimo, no solo Luyaba, ¿no? Pero bueno, tenemos un lindo recuerdo y hemos participado también con algunos inconvenientes. El tema de las fumigaciones en la escuela de Corralito, una serie de actividades que, bueno, la radio tuvo un espacio, un lapsus ahí, cerramos, luego volvimos a salir al aire y, bueno, esperemos que seguir con la continuidad de los últimos tiempos. Y hemos recogido el calor humano de mucha gente de estos lugares tan bonitos que tiene tras la sierra. Así que no se lo pierdan. Después tengo otra invitación. Esta invitación es a la gorra. El sábado 7 a las 20 horas, este sábado 7, ¿no es cierto, Pablo? Este sábado 7 a las 20 horas, en la Urpila, se llama Volví con Rosina Fraschina, y bueno, vamos a invitarlos a participar en la Urpila, tantos cariños y tanta gente linda, de la cual tenemos hermosos recuerdos, y bueno, intentamos en la medida de nuestras posibilidades participar. Y el 7 y el 8 de julio, esta es otra invitación, a las 14 y 18 horas, un entretenimiento físico para un cuerpo cómico. Esto está destinado a bailarines, actores y payasos. Entonces yo no puedo, sí, yo sería bailarín, o payaso quizás, por ahí, Pablo dice con la mano así, como diciendo, y quizá también. Bueno, esta actividad la coordinan Rosina Fraschina, Morena y Rosalía, y nada, bueno, en la Urpila, espacio cultural, a ver si tengo algo más por acá. No, el teléfono es 11-39-48-45-24. Ahora lo digo de nuevo porque 3544-55-47-36. 3544-55-47-36 o 11-39-48-45-24. 11-39-48-45-24 en la Urpila. Así que entrenamiento físico para un cuerpo cómico. A mí me vendría muy bien esto, pero bueno, ya vamos a ver, ¿eh? Así que ¿quién les dice que nos encontramos allá el 7 y 8 de julio? Bueno, y ¿qué me quedaba? Darle un poco los contactos para aquellos que se suman. fmsierras@gmail.com, muy sencillo, fmsierras@gmail.com en nuestro correo electrónico, que dicen que los correos electrónicos no se usan tanto ahora, pero nosotros debe ser que somos de la guardia vieja y seguimos usando, lo vemos todos los días, y bueno, y es la mecánica que usamos para enterarnos y para recibir material. Mucho del material radiofónico de nuestra radio nos llega a través de nuestro correo, así que estamos siempre ahí pendientes. Tenemos un número de teléfono para SMS, para WhatsApp, etcétera, que es el 3544-560226, 3544-560226, y después tenemos nuestro blog, que a veces funciona, a veces no. Hoy creo que sí, que está funcionando a pleno, que es fmsierrascomechingones.blogspot.com, y bueno, ahí pueden bajar algunos programas, a veces algunos programas que son propios, los subimos ahí al blog para que ustedes, si alguien quiere capturarlos, escucharlos o reproducirlos o hacer lo que quieran, ahí lo tienen, es a gusto y paladar. Hoy estamos en la reventa total. Quien les habla, Carlos, que a pesar de las malas ondas que circulan en este país con todo, ¿no? Le metemos pila y seguimos para adelante, más cuando estamos al frente del micrófono, que a veces se hace medio complicado, pero bueno, la idea es entretenerlos un rato, y no solo eso, sino contarles lo que nos pasa acá, lo que vemos, lo que sentimos, en este caso el tema del río, un hecho realmente que no es periférico, es una cuestión ahí muy importante, creo yo, para la historia de nuestro pueblo, y, y, y no queremos que se que se haga una injusticia con este proyecto que se va a sancionar a la legislatura, así que en la legislatura, así que nada, seguimos insistiendo, ¿no? Hasta que alguien no nos diga ustedes no tienen razón, vamos a seguir trabajando por el río. Y bueno, ¿qué me quedaba? Invitarlos a escuchar una música. Ahí Pablo, que está en los controles, en el sonido, haciendo de sostén ahí de un montón de cosas que atañen a esta emisora, con el cual creo que todos tenemos que estar muy agradecidos. Bueno, nos elige la música, no solo nos elige la música, dice cuando hablamos alguna macana, también nos corrige, cuando el volumen está alto, cuando está bajo, cuando hace, por ahí también se le escapa alguna liebre a este muchacho, pero les puedo garantizar que está hoy por lo menos está muy orientado. Vamos a escuchar de Los Espíritus una canción que se llama Perro Viejo, y luego retomamos este programejo. Pasa un transeúnte chiflando una canción. Se prende un cigarrillo esperando un tren con la mano en el bolsillo, ahí parado en el andén. hay olor a humo, hay olor a tren, hay olor a lluvia y a pobre también. Si cruza un rayo el cielo, la fraternidad a mí me suena como el grito de un perro con bozal que igual sigue chumbando, ladrando echado como perro viejo. Aquí estamos con, escuchando un bonito tema de los espíritus, Perro Viejo. Y como les dije al principio, hoy vamos a intentar desglosar algunas cuestiones que son las que se oponen a la idea de que el que todo el cauce del río de los Sauces sea considerado una reserva natural, que yo creo que es la cuestión con la cual debemos enfrentarnos y aprender un poco de aquellos que saben. Me estoy refiriendo a Gerardo Coria y a su intención de un poco salir al cruce de aquellas personas que opinan de que el río es solo una parte de este territorio. Me refiero a que hay dos argumentaciones. Una va a ser hecha ley prontamente en la legislatura, una que atiende que solamente desde Boca del Río hasta el puente de Villa Sarmiento de San Pedro, no se sabe muy bien, es bastante confuso esto, va a ser entendida como reserva natural, y la otra, que es la que nosotros estamos defendiendo, es la que dice que tendría que ser tomado desde el dique La Viña hasta el Cañaveral, una zona que está más allá de San José, entre San José y San Vicente. Entonces, bueno, en función de esto que nos envía el biólogo Coria, queremos un poco conversar con ustedes, y qué bueno que nos pudieran, que alguien pudiera confrontar esto, ¿no? Porque me parece que es tan claro. El biólogo habla de que las áreas protegidas son una herramienta muy eficaz para poder ordenar y planificar el uso sustentable de un territorio, que se podría ser una de las preguntas que se podría hacer cualquier ciudadano, decir, ¿para qué una reserva natural protegida? ¿Qué voy a ganar yo con que el río sea una reserva natural protegida? Bueno, en primer lugar, como dice Coria, va a servir para ordenar un determinado territorio. Luego, el biólogo agrega que tanto el agua como el suelo y los bosques están íntimamente relacionados, que esto debe ser interpretado como que si nosotros fuésemos médicos y tuviéramos un paciente en la camilla de examinación, no se nos ocurre, no pienso que a nadie se le pasaría por la cabeza solamente a atender qué sé yo, un órgano, el hígado, no sé, por decirle, o el dedo gordo del pie, sin atender lo que siente la persona o piensa, o le ha sucedido, o la vinculación con otras cuestiones, como puede ser su alimentación, los trabajos que realiza. Digo, un médico no solamente va a separar del cuerpo el área que está afectada, sino que va a tratar de darle una atención conforme a todas unas cuestiones que van interrelacionadas. Quiere decir que un ecosistema es prácticamente como si fuera un cuerpo de un animal, un cuerpo de un hombre, es una serie de cuestiones que tienen que ver con la flora, con la fauna, con el agua que circula, con las especies que están ahí relacionadas íntimamente y que no se puede separar por partes. ¿Por qué digo esto? Porque una de los dos planteos de esta ley quiere atender solamente una partecita, Boca del Río hasta, vendría a ser hasta el patio trasero de Villa Dolores, que no quisiera creer que es San Pedro, pero de acuerdo al planteo que tiene Unión por Córdoba es ese. Se terminaría acá, en el puente de San Pedro, en el mejor de los casos. La ley presentada dice el puente de Villa Sarmiento, así que como estos señores poco hablan y cuando hacen, por ahí sacan conejos de la galera, yo me quedo con que va a ser hasta, que ni siquiera va a ser hasta el puente de San Pedro. Pero, como les digo, esa no es la cuestión de mayor importancia, de mayor gravitación. Lo que tenemos que saber nosotros que tanto los lagos, o sea, esos cuerpos de aguas artificiales como lo son la Boca del Río, Dique La Viña, tienen gran susceptibilidad de tener desequilibrios o ser perturbados por incendios, por desmonte, por mayores urbanizaciones. Imaginemos, qué sé yo, que Boca del Río de pronto hacemos dos hoteles, uno en la margen este y otro en la margen, perdón, en la margen sur y otro en la margen norte. Y bueno, sería preguntarse dónde van a ir los desechos, ¿no? Las aguas servidas. Y seguramente van a ir porque como no hay sistema de cloaca. O sea que, fíjense qué importante, ¿no? Las urbanizaciones en estas cuencas también inciden gravemente y crean, crean zonas que de alguna manera atacan a eso que nosotros queremos preservar. El río, alguien dijo por ahí o escuché, si San Pedro prácticamente no llega el agua al río, que esta podría ser una buena argumentación para algunos, ¿no? Y decir solamente hay piedras, hay plantas, hay animales, hay cauces, están las dos riberas, pienso que entraríamos ahí a cotejar una verdad medias, ya que, primero, si se quiere proteger al río hay que proteger todo eso. Que el río pase 3, 4 o 10 veces por año, que eso es totalmente relativo porque además tiene que ver con la cantidad de lluvias que soporte el dique La Viña o la zona del río hacia el oeste. Nunca sabemos si va a ser un año donde el río va a aumentar su cauce y va a permanecer varias semanas o quizás varios meses, o va a estar todo el año seco, como también ha sucedido. Yo me pregunto si por qué las autoridades hicieron, creo que fue el gobierno de la provincia de Córdoba hace muy poco, hicieron una limpieza del río, o mejor dicho, del cauce del río. Si no existiera río, no tendrían por qué haber hecho la limpieza del cauce del río. Si no, uno podría decir, están gastando los dineros públicos en jugar con arena. Yo creo que detrás de toda esta cuestión que intenta dejar por fuera este proyecto, están estos intereses que yo apunté al principio, que tienen que ver con intereses económicos. Un metro cuadrado de arena, 600 pesos, piensen ustedes, un camión, cuánta arena puede cargar, cuántos viajes puede hacer de San Pedro a Villa Dolores, y bueno, y ustedes verán ahí, pueden sacar su propia cuenta, multiplíquenlo por los 5 días laborables de la semana, y multiplíquenlo por todos los días laborables de un mes y de un año, y de 30 años, porque les aseguro, estimados amigos, que esto sucede a diario. Hay una especie de tierra de nadie entre Villa Dolores, mejor dicho, entre Villa Sarmiento y San Vicente, y creo que hay una deuda histórica del Estado provincial y de las diferentes administraciones con estos pueblos, y bueno, como les dije antes, también de las propias gestiones municipales que han fomentado esa percepción de zona liberada. Zona liberada, para aquellos que no saben qué es, se le dice a los lugares donde, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los delincuentes pueden accionar sin que la policía haga nada, porque hay acuerdos previos con la policía para que no pase nada. Entonces uno puede meterse en una casa, desvalijarla, hacer lo que quiera, mientras la autoridad mira para otro lado. Bueno, esto se hace acá, también hay zona liberada, pero con los áridos. O sea, uno va, viene el señor de la empresa tal con sus camiones, lleva, trae, lleva, lleva, lleva, lleva, y nadie, no aparece, no hay inspectores. Capaz que un inspector anda por la plaza fijándose si alguien, qué sé yo, tiró un papelito, pisó una ramita de una planta de rosa, o algún comerciante no pagó el canon, pero al río no, usted puede ir y no va a encontrar a nadie, salvo a estas personas que viven del río. También hay otros señores que creo que son los que menos perjuicio hacen, que son tres o cuatro personas aquí en San Pedro, las hay, que se dedican a traer o a comprar áridos en el río y los reparten en carros tirados a tracción a sangre, tirados por caballos. Muchos de los que vivimos en estos pueblos a veces preferimos comprar arena o piedras o ripio a estas personas, que sabemos que hacen un inmenso sacrificio a diario junto con sus animales también para poder llevarle un pan a su familia. Yo no creo, si ustedes hacen un paneo, una visualización de lo que es el río aquí en San Pedro, ni en Villa Sarmiento, alguien les va a poder hacer creer de que toda esa destrucción la ha hecho un señor o dos o tres con un carrito, donde transportan medio o un metro de arena, quizás durante toda una mañana. Digo para salvar esto, porque alguien puede pensar que yo estoy en contra de las personas que laburan, y más en un estado como el que estamos viviendo, donde no hay trabajo, donde muchas personas sienten que sus ingresos están totalmente resentidos. Y nada, ¿no? Esta cuestión, quería volver un poco al tema, este segmento que la futura Reserva Natural no contempla, lo he dicho en otras oportunidades, sería verdaderamente una canallada. dejar a San Pedro, a San Vicente, dejar el resto para que siga siendo coto de extracción de áridos de los señores que que residen tranquilamente en Villa Dolores. También esto de vivir en Villa Dolores o vivir en San Pedro es todo un tema en sí mismo, que habría que también en algún momento tratarlo con las autoridades municipales, ¿no? Difícilmente uno pueda querer o sentir lo que sucede en un territorio cuando uno no vive en el territorio. Muchos de los funcionarios municipales, incluido el intendente, no residen en San Pedro. O sea que mal uno puede pretender quizá de que sientan lo mismo que siente la persona que vive acá y que día a día ve lo que sucede. Que se están llevando no solo el cauce del río, se están llevando todo lo que contenga arena y piedra y bueno, una reserva natural. Quizás sería un pasito más para empezar a pagar esa gran deuda, esa deuda ese pasivo ambiental que se lo han llevado en camiones. Se han llevado el río en camiones y lo que queda de él todavía estamos a tiempo de recuperarlo, de subsanar. Una ley ambiental podría establecer una verdadera línea o territorio para aplicar la ley de bosques con sus zonas rojas o quizás frenar toda esta delincuencia ambiental que tenemos que soportar todos los días y que parece que no existiera ley, estuviéramos en el salvaje oeste. Estamos en el oeste, pero no creo que sea el salvaje oeste, ¿no? Habría posibilidad de hacer lecturas educativas, lecturas de investigación. Podríamos tener una mejor calidad y eficiencia de los controles. Si este sector fuera incorporado a esta ley o reserva natural ecológica, otra de las cosas que se podrían evitar es el abandono y la continuidad en la degradación en todo lo que hace el río de los Sauces, su paso por Villa Sarmiento, San Pedro, los barrios del noroeste y oeste de Villa Dolores, San José. Piensen que para aquel que no conoce, nosotros compartimos todo el sector sur y norte con Villa Dolores. O sea que no es solamente el río de San Pedro. O sea, el río es uno solo y tiene que ver con todo esto al cual estamos apuntando. Otra cuestión que tiene que ver con el manejo de esta futura reserva sería la inclusión personal guardaparque. Hoy no existe, como les digo, ustedes pueden ir a hacer lo que quieran hoy ahí al río, que nadie se los va a obstaculizar. Lamentablemente es así. A mí me ha tocado estar cuando camionetas descargan basura alegremente en cualquier lugar. O sea, vieron que hay gente que no espera que el camión de los residuos pase por el frente de su casa, sino que cargan en una camioneta y desalojan en un lugar como es un lugar de abandono, un lugar de virtual abandono, donde alguien con una mente muy básica puede pensar seguramente que un lugar donde hay cárcavas, donde ya hay basura, zanjones, donde no pasa el agua normalmente, y bueno, tirar ahí será quizás una idea de estar rellenando con mugre, ¿no? Un lugar tan bonito, y así lo han ido transformando en un importante basural. Y por último, ya que se nos está terminando el tiempo del programa, quería recoger las palabras de la legisladora de San Alberto, que es nuestro departamento, cuando dice que si la ley incorporara estos territorios como San Pedro, San José, San Vicente, quizás es tener una reserva natural se opondría al progreso. Algo que a mí me ha dolido mucho porque es nuestra legisladora, es la legisladora que tendría que velar por los intereses de los que vivimos en este departamento. Sin embargo, esas son sus palabras, las pueden recoger, por ahí está grabado, hay programas hechos donde ella argumenta de que si esta zona fuera reconocida como reserva natural, me refiero a desde San Pedro, o sea, desde el puente de San Pedro o el puente de Villa Sarmiento para acá, eso se opondría al progreso. Y luego alguien me cuenta la cantidad de camiones con áridos que están sacando en San José. Yo no lo he ido a ver, me lo han contado. De todas maneras no necesito ver nada. Digo que hay, que evidentemente hay un interés comercial para que estas zonas sigan brindando los áridos y que algunos señores, yo no puedo decir que estén en connivencia con los funcionarios, pero llama mucho la atención de que estén tan interesados para que San Pedro, para que San José y para la zona que une San José con los Cerrillos no sea considerada un área natural o reserva natural urbana. No sé si es mezquindad, si es picardía, se lo dejo a ustedes para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Es difícil desde un micrófono asegurar cosas que no, uno no las puede constatar. Por ahí uno puede pensar que es miopía política, que no creo, puede pensar de que se va a gastar un poquito más de dinero si se extendiera la reserva, o puede pensar también de que hay intereses creados en que algunos señores sigan haciéndose millonarios a costa, y no exagero, millonarios a costa de el ripio, de la arena fina, de la arena gruesa, de las rocas para o de las piedras para hacer cimientos. Si no, es muy fácil. Concurra usted a algún lugar de estos que venden áridos y pregunte cuál es el precio, y fíjese que áridos no faltan nunca, ¿eh? No es como cuando uno va a comprar algo por ahí que por ahí puede faltar. ¿Cuántos metros a usted se le ocurre de áridos? Mientras usted tenga la plata, se los van a llegar a su casa, a su domicilio o al lugar donde usted los requiera. ¿Quiere 50 camiones? Lo único que va a tener que esperar un poquito, porque obviamente no tendrán 50 camiones para proveerlo en un instante, pero es como que es ilimitado. Y es ilimitado porque no hay nadie que controle. Y si no hay nadie en que controle, uno tiene derecho a pensar de que hay un negociado detrás de todo eso, porque no puede ser que nadie controle la destrucción de los cauces de un río y los laterales de un río, como sucede aquí en este lugar detrás de la sierra. Bueno, con eso estaríamos terminando el programa de hoy. Es probable que en las próximas 2 o 3 semanas este programa no salga al aire. Vamos a reestructurar la programación y bueno, espero que nos reencontremos prontamente y también espero que sigan escuchando la radio, ¿no es cierto? Que cada vez nos informa más y podemos disfrutar de un montón de programas como lo hacemos los que estamos acá dentro de la radio. Vamos a escuchar un tema musical en la despedida. Se llama De los días lo más lindo, de Verónica Condomí. Y con esto les estoy diciendo hasta pronto. No se olviden de las invitaciones que les he formulado y los invito a la hora 19 a escuchar un muy buen programa de nuestro amigo Collam. Su programa es Naspul Café. Y Collam y Mailén, que siempre nos traen un montón de cosas nuevas de allá, de su pueblo mapuche natal, y un poco nos dan la posibilidad de empezar a entender otras formas de vida, otra cultura, otra forma de ver el mundo, esa famosa cosmovisión de la cual siempre hablan ellos. El abrazo inmenso para todos ustedes y los invito a continuar en la programación de FM Sierra. Hasta muy prontito, estamos acá trabajando por ustedes y para ustedes. Chao, gracias. Son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria y así me pongo a cantar. Es el sol, lo reconozco, ese aliado libre y puro que no discrimina a nadie y que nadie podrá comprar. Los días de sol me curo y renazco con mi canto. Los días de sol me devuelven la fe que se me ha ido en llanto. La piedra abierta en el viento va golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria, la que me empuja a cantar. Hermano, tierra y sol lo hacen igual. Mismo sol y misma tierra, date cuenta que es verdad. Mismo sol y misma tierra, falta el sueño, nada más. La tierra pariendo hermanos que el sol siempre alumbra. No te olvides, es bien simple, falta el sueño nada más. Soñemos el mismo sueño y las cosas cambian.